naturaleza al día. Los alumnos de tercero hemos investigado sobre un país de Europa, que es Suecia. Hemos descubierto que es un país con muchas curiosidades. Se producen las auroras boreales. La familia real sueca es muy importante. Cada año se celebran los premios Nobel. Un personaje muy importante es Pippi Langstrump, que fue creada por la escritora Astrid Lindgren. Thank you.